Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Estoy segura de lo que te estoy a punto de exponer. Te asombrará tanto como a mí. Es un hecho que obedece a la ley de consecuencias no esperadas, que se da cuando algo que se pensaba era benéfico genera resultados no contemplados ni deseados, causados por múltiples factores difícilmente previsibles. Pues bien, siempre hemos escuchado que hay que usar filtro solar. Esto para evitar los rayos ultravioleta y otras radiaciones que dañan nuestra piel. Es por eso que las personas en el mundo gastamos en conjunto cientos de millones de dólares en filtros solares. Sin embargo, la información que la doctora Elizabeth Plourde, bióloga, científica clínica e investigadora, especializada en hormonas y autora del libro Filtros Solares, Amenaza Biológica, Manéjese con Cuidado, nos da, es alarmante. Ella nos dice, lejos de proteger a nuestros hijos y a nosotros, los filtros solares aumentan el riesgo de melanoma e inducen el envejecimiento de la piel. Partamos de que la piel, continúa la doctora, nuestro órgano más grande, es un canal abierto que absorbe todo lo que le aplicas y lo lleva al torrente sanguíneo. Después de 5 minutos de aplicar un filtro solar, este viaja por tu sangre y después de unas horas se encuentra en el hígado, los riñones, los testículos y el cerebro, advierte la doctora. Entre los muchos peligros que conlleva el uso de los químicos contenidos en los filtros solares como el dióxido de titanio y óxido de zinc, me parece que el más importante es el señalado por la coincidencia entre el aumento exponencial del índice de melanoma y de autismo en los niños, de acuerdo con los estudios de la OMS. Y esto, de acuerdo a la fecha de aprobación de dichos químicos por la FDA en 1973. Pues bien, en Estados Unidos, según las investigaciones del Centro para el Control de Enfermedades, el autismo en niños de 8 años aumentó 57% entre el 2002 y el 2006. Hormonalmente, dice la doctora Plourde, muchos de los químicos de los filtros solares actúan como potentes antitestosteronas, lo que afecta el desarrollo de los niños desde la etapa fetal. Y agrega, dichos ingredientes son relativamente nuevos para la humanidad. Estos metales en su forma natural son pastas blancas muy gruesas, similares al pegamento blanco. Para hacer los productos más aceptables para el consumidor, los fabricantes optaron por partículas de tamaños infinitesimales que resultan transparentes al ojo humano y que pueden causar daños insospechados. Las investigaciones afirman que el comportamiento de estas nanopartículas es completamente diferente al que presentan en su forma original. Veamos la información que la doctora Plourde comparte acerca del efecto de estos químicos. 97% de los estadounidenses tienen químicos de los filtros solares en la sangre. En la gestación, estos químicos pasan por la placenta y alteran la diferenciación crucial entre el sexo femenino y masculino. Durante la lactancia, pasan también a través de la leche materna y causan disrupción hormonal en el bebé. Posteriormente, causan que la pubertad se presente en etapas más tempranas y que los senos en los hombres crezcan. Bloquean también la síntesis de la vitamina D, esencial para el crecimiento y el desarrollo, y causan daño a nivel celular. Reducen el tamaño de la célula, reducen su reproducción, reducen su movilidad, así como la habilidad de contraer colágeno y crean estrés oxidativo, entre otras cosas. Así que bueno, ¿qué hacer? Primero, leer las etiquetas y evitar aquellos productos con sales de aluminio o hidróxido de aluminio. El sol no es del todo malo. Exponer el cuerpo 15 minutos a él sin protección es necesario para la salud. No más de eso. Por otro lado, una alimentación rica en antioxidantes nos ayuda a prevenir los daños que el sol produce cuando nos exponemos por mucho tiempo. Y optar por último, cubrir la piel con ropa de manga larga, sombreros, gorras y prendas especiales para el agua. Si deseas más información, entra a www.sunscreenbiohazard.com. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.